para todos nosotros. Como siempre decimos, ninguna cosa es en vano, ¿sí? Ninguna cosa es en vano. En la Biblia, vano quiere decir vacío, sin nada. Y Dios no es de Dios de cosas huecas, sin sentido. Es más, el apóstol Pedro nos avisa de esto, dice que no nos dejemos guiar por filosofías huecas, ¿sí? Que por fuera a veces aparentan muchas cosas, pero por dentro resulta que no tiene ningún impacto en nuestras vidas, no hace nada a nosotros. Y si estamos acá porque creemos en Él, amén. Creemos que Él nos va a hablar. Bueno, a ver si encuentro. Siempre me guardo el machete. Ah, he aquí. Bueno, hoy vamos a hablar una palabra que pueda llegar a ser un poco fuerte en nuestras vidas, pueda ser difícil a veces de digerir, pero que seamos como la iglesia de. Que no seamos, mejor dicho, como la iglesia de Corinto, que por ahí pasa el tiempo, pasan los años y seguimos en lo mismo, ¿sí? Hoy el título de la predicación es La intrusa, una enemiga al acecho. Suena al título de una novela, ¿verdad? Creo que había una siguiente que se llamaba, o La usurpadora, pero bueno. La intrusa, ¿sí? Le quise poner este título, pero lo sazoné con la imagen de al lado. Porque no voy a hablar nada de eso, no voy a hablar algo divertido, algo de novela, algo, una historia de amor. No, al contrario. Una enemiga al acecho creo que trata de no ser una novela mexicana, brasilera. Trata de ser algo real, algo tangible en nuestras vidas, algo que está al acecho, que está ahí a la vuelta de la esquina. Y a todos nos afecta, a todos, ¿sí? Creo que la predicación de hoy es para todos por el hecho de que todos somos humanos los que estamos acá. Somos seres humanos. Y el Señor se acuerda que somos polvo. Por eso pone en su palabra, en la Biblia, cosas que nos sirven, que funcionan para que nosotros podamos lidiar con esta humanidad que tenemos. No nos deseche. Debería hacerlo. Sería justo que lo hiciera. Si Él decidiera borrarnos a todos de la faz de la tierra, sería justo. Porque estamos actuando constantemente en contra de su ley, en contra de su santidad. Y si ese peso de su santidad no está sobre nuestros hombros cada día, no lo hemos conocido, no lo sabemos. Pero a la vez, Él antepone entre Él y nosotros esa cruz gloriosa. Y toda su ira cae en ese lugar. Cae sobre Él. Cuando dice el texto que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, el texto original es algo que estaba escuchando en un estudio el otro día, muy interesante. No dice envió, sino dice despidió. Y Él tuvo que decirle adiós por un tiempo a su Hijo Jesús para que venga a morir por nosotros. Así que en esa humanidad nosotros lidiamos con una intrusa que está. No le voy a decir, cuidado que va a venir, porque ya está. El tema es cuánto lugar le damos. Miren. Todavía no miren. Gracias por la tecnología, señor. Bueno, hoy no quiere. ¿Hace una ruedita? No. Bueno, a ver si complicamos aunque sea. Duplicamos mejor porque si no. Muy bien. Miren la vida de Abraham, ¿sí? ¿Cuántos conocen a Abraham? Levanten su mano, ¿cuántos conocen a Abraham? Bien, se hace ya cierto tiempo que vienen a la iglesia. Es todo un tema a veces cuando pasan los años, ¿sí? Creo que voy a hacer una nota al pie acá, no va mucho el mensaje, pero es de notar que cuando a veces pasan muchos años y se nos hablan de ciertas cosas, decimos, no, eso no sé si está en la Biblia, o cosas que creemos que están en la Biblia y no están, de repente nos sorprende y qué triste que a veces nos sorprenda eso. Pues yo les puedo decir, no sé, ¿quién es Melquisedec? Si tienen más de 4 o 5 años, por lo menos en la iglesia, saben quién es, lo escucharon alguno que sea una vez. Pero si pasan los años y decimos, y alguien dice, no, porque la Biblia dice que Dios odia el pecado pero ama al pecador. Entonces, está mal porque no está en la Biblia eso. Entonces, tenemos que recapitular a ver cuánto tiempo llevamos en la Biblia, en la iglesia, en la Biblia, en la palabra del Señor, y cuánto nos hemos esforzado en aprender. ¿Por qué es importante? Porque Dios habló a través del profeta Oseas y dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Nunca es que hayan sido sus enemigos más fuertes que Israel, porque no lo fueron hoy. Margarita estaba hablando de la historia de Gedeón. La cantidad de soldados enemigos nunca fue un problema para Dios, ni para el pueblo. Nunca fue un problema la crisis, la hambruna. Nada de eso fue nunca un problema para Israel, porque Dios siempre estaba socorriéndolos. El problema es cuando el pueblo olvidó del Dios que los socorría. Y se olvidaron, y pasó el tiempo y se olvidaron. Pero que no nos pase esto, que conozcamos acerca de los patriarcas de la Biblia, por qué son importantes, qué es lo que han dicho, qué es lo que han hecho, cómo Dios ha trabajado en sus vidas, porque a lo mejor leyendo aprendo que le pasó algo como me pasa a mí. Y cuando la vida me sorprenda con cosas adversas, con tribulaciones, con angustias, con tristeza, con cosas que no entiendo, yo he conocido al Señor, he conocido su palabra, y vienen a mí situaciones, ah, cierto, que a Abraham le había pasado esto. Cierto que Dios habló a través del profeta Isaías. Cierto que en Apocalipsis se había dicho tal cosa. Cierto que Jesús había predicado esta palabra. Constantemente estoy alimentado, estoy nutrido con su palabra. Amén. Si recién empezamos, la leche está bien. Pero después procuremos el alimento sólido, ¿sí? Amén. Bueno, eso nota el pie. Abraham fue un adelantado en su época. Abraham fue alguien que estuvo siempre, no digo un paso adelante, yo diría 100, 200, 1000 pasos adelante que cualquier otro. Le creyó a Dios como nadie. Apenas conociendo a Dios, encontró en él un refugio para su alma, una satisfacción para su corazón, un consuelo para su vida. Y aún escuchando a un Dios que le decía: vete de la casa de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. O sea, no sabes a dónde voy a enviarte, pero vos andá y cree en mí, que yo te voy a llevar a un lugar que va a ser tu tierra, que va a ser tu lugar. Pero Abraham nos preguntó: bueno, ¿dónde? Decimos que sea, ¿a dónde voy a ir? Vos empezá a caminar. Y empezá a caminar. Y al principio a Abraham le costó, de verdad. Pues iba, ah, bueno, claro, porque era Abraham. No, Abraham dependía de su padre. Y Abraham no obedeció a Dios enseguida, sino que él se fue de su tierra Ur, a Harán, pero por su padre. Cuando murió su padre, recién ahí obedeció al Señor. Entonces estábamos, ¿eh? Y a medio pues se llevó a Lot. Sí, entonces estaba como tenía su humanidad latente. Y eso la Biblia es maravillosa. Y se diferencia de cualquier otro libro religioso porque nos muestra ese lado de los patriarcas. Lo vemos así como, wow, qué grandes que fueron. Pero también nos muestra el otro lado, el lado humano. Los errores, las fallas. Bueno, Abraham fue un adelantado en su época. Miren, como mencionar algunas cosas que obviamente no vamos a ver ahora. Él dio los diezmos en Génesis 14, 20, cuando recién en Levítico 27, 30, Dios establece los diezmos para su pueblo. O sea que estábamos hablando ya de 500 años, 500 años después. Por ejemplo, otro ejemplo, él habló con Cristo, y aquí sale. Ah, pensé que habían dicho algo. No, habla Jehová, tu siervo oye. Bueno, habló con Cristo mucho tiempo antes, pero mucho tiempo antes, en la figura de Melquisedec. Ahí aparece Melquisedec. Si quieren saber quién es Melquisedec, es Cristo. Si no, lean Hebreos, ¿sí? Ahí, en Génesis 14, 17 al 20, se encuentra con Melquisedec y habla con él, conversa con él, cuando recién en Mateo 1, el Nuevo Testamento, aparece Cristo en la historia. Y Abraham ya había hablado con él 1500 años antes. El día del Señor profetizado en Isaías 2:12, la venida, cuando Cristo regrese en su gloria, que todavía lo estamos esperando, ese día Abraham ya lo vio, antes que todos nosotros. Fue un adelantado en su época. En Juan 8:56, Jesús dice: Abraham se alegró de ver mi día. Él ya lo había visto hace mucho tiempo, ¿sí? Esto lo pueden anotar y estudiarlo después, lo vean después, porque no. Son pequeños ejemplos nada más. Y el nombre de Dios, Jehová, recién Jehová, se presenta a Moisés. Moisés le dice: ¿y con qué nombre le voy a decir a la gente que me envías? Entonces le dice el nombre Jehová, o Yahvé, que es más correcto que Jehová. Y en Éxodo 6:3. Pero Abraham le dice en Génesis, un libro antes de la Biblia, Génesis 14:22, le dice: mi Señor Jehová, le dice su nombre antes que Moisés. Entonces, Abraham siempre fue un adelantado en su época. Y la última cosa, la que más nos interesa, la que nos compete hoy. En Génesis 19:3 aparecen unos ángeles y estaban de paso para anunciarles la destrucción de Sodoma y Gomorra a Abraham. ¿Por qué? Usted fíjense, Dios antes de obrar contra Sodoma y Gomorra, lo ve a Abraham y dice, no voy a contarle o confesarle o hablarle a mi amigo acerca de lo que voy a hacer. Qué bárbaro, ¿no? Ser amigos de Dios en ese nivel. Dios va a obrar. Voy a orar. No, primero le voy a avisar a mi amigo Abraham, lo que voy a hacer. Porque él tiene a su sobrino Lot ahí. Entonces habla con Abraham. Y esos ángeles, bueno, nos vamos, y dice, no, no, Abraham dice que él porfió con ellos muchos, ahí en Génesis 19:3, él porfió con ellos muchos para que se quedaran, y dice, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Repita, panes sin levadura. Panes sin levadura. Esa expresión, panes sin levadura, recién aparece en Éxodo capítulo 12, versículo 8, un libro después. Recién ahí Dios le dice a su pueblo que los panes que tenían que cocinar, los panificados, tenían que ser sin levadura, porque la levadura iba a ser un ejemplo, un tipo del mal, del pecado. Pero Abraham ya lo sabía, porque era amigo de Dios. Él ya sabía. Yo a veces cuando leo estos textos y veo esto, digo, ¿cuántas cosas más sabría Abraham? Que no se escribieron en la Biblia, quizá porque no iban a ser a la revelación de Dios para nosotros. Pero cuántas cosas Dios conversando con Abraham le habrá dicho lo que iba a hacer. Y algunas se saben, ¿sí? Por ejemplo, en la promesa de Dios a Abraham ya le había avisado que de él iba a nacer una nación que iba a descender a Egipto, que iban a estar 400 años ahí, pero él los iba a librar con mano fuerte, iban a estar en el desierto. Le contó todo, todo. Le hizo todo el spoiler a Abraham de lo que iba a hacer la Biblia de ahí en adelante. Entonces Abraham vivía con una fe tan encendida en su corazón y no estaba como a tientas, como a la oscuridad, como decía el apóstol Pablo, dando golpes en el aire, sino que sabía al Dios que servía. Y él se adelantó, habló de los panes sin levadura. Hay un texto muy interesante, Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cuántos saben de esto? ¿Cuántos saben de esto? Algunos trabajan, Mariana creo que no sabe, pero el resto es de público conocimiento. Es común, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Es parte de la cultura general. ¿Cuánta levadura hay que ponerle a la masa para que leude, para que se eleve, para que se llene de aire? ¿Sí? Porque es un hongo que está en su interior y genera aire que la infla y queda. Pero bueno. ¿Cuántos saben de esto? Todo el mundo sabe, pero el impacto espiritual que tiene eso en nuestras vidas, a veces no lo sabemos, no por no entenderlo, sino porque no lo vislumbramos todo el tiempo, no sabemos cuánta levadura hay mezclada en nuestra masa, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro día a día, cuánta levadura hay. Miren, si quieren abrir sus Biblias, yo, como siempre, lo pongo acá. Siempre por ahí gente nueva o por ahí nos trajo la Biblia, para lo cual va a venir un reto. Fíjese que empieza el partido. No, señor árbitro, no trajimos la pelota, disculpe. Igual jugamos, ¿no? Bueno, ahí te quiero ver. Bueno, Éxodo 12 es la historia, no vamos a ver toda la historia, sino algunos versículos muy cortitos para ilustrar. Esto, miren, si permitimos que el Señor hable en nuestro corazón, ¿sí? No escuchen palabra de mí, ¿no? Porque a ver lo que Fran habló, yo no hablé nada, tómelo de parte del Señor. Si permitimos que el Señor nos hable, ¿sí? Ignorando la persona que lo está diciendo, puede ocasionar un gran impacto en nuestras vidas. Y puede que sea sembrado una semilla en nuestro corazón que en la semana dé fruto. Amén. Si tomamos la palabra como de hombre, entonces no va a producir fruto, no va a hacer nada, no va a funcionar. A veces se acostumbra a decir, y lo he visto en internet, es muy común de ver, bueno, a ver cuál es el mejor predicador, cuáles son el top 10 de predicadores. Entonces se pone a la persona como en el pedestal, ¿no? Que en cierto punto a veces está bueno pensar quiénes predican la palabra de Dios más correctamente, que tienen una doctrina más limpia, quién es más bíblico, es verdad, porque hay de todo, en la viña del Señor y fuera de la viña del Señor también, hay de todo, y para todos. Entonces está bueno a veces advertir, digo, bueno, este predicador, cuidado, o esta mujer, este hombre, lo que dicen, está bien. Pero a veces se toma como que, bueno, a ver la persona lo que va a decir. Entonces no, vamos a la palabra del Señor. Éxodo 12, el versículo 31 dice, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mí, pueblos vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Palabras de Faraón. Ya Moisés exigiendo al Faraón que libere a su pueblo. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Si la conoce por la novela, viene otro reto. Conózcala por la Biblia, porque la novela es de la Iglesia Universal, está tergiversada. Entonces, dice acá en este texto que Moisés había enfrentado a Faraón, deja ir a mi pueblo, Faraón no quiere, y Dios le dice, yo no voy a liberar a mi pueblo por la bondad de Faraón, al contrario, voy a endurecer su mano para que vean que yo los estoy librando, y no es Faraón que los deja ir. Entonces se endurece, y ¡ay, qué malo Dios! Le endureció el corazón a Faraón. No, pues no se lo endurece al principio. Faraón porfía con ellos para no dejarlos ir, y lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros porfiamos y porfiamos con Dios de no escucharle, de no obedecerle, nuestro corazón es endurecido por él. Y él manda un espíritu de engaño. ¿Cómo Dios va a hacer eso? Por causa de nuestra porfía. Por causa de nosotros querer avanzar en caminos que no le corresponden a él. Por causa de no escuchar su voz. Entonces dice, está bien, no querés hacer mi voluntad, no la hagas. Pero no te voy a permitir que la hagas tampoco, ni por accidente. No sea cosa que, no, eso era porque yo serví al Señor. No, siempre el nombre de Dios va a ser glorificado, siempre. Amén. Si quieren, para más detalles, vaya a www. Me pregunta después de la reunión, ¿cómo es eso que Dios me manda? Bueno, harina de otro costal, ¿sí? Entonces, pasan las 10 plagas, y la última, la más dura de todo, la muerte de los primogénitos, y Faraón ve morir a su hijo por causa de su propia terquedad, siendo que su propio siervo le decía, Faraón, deja ir al pueblo porque no vamos a morir todos. Es un Dios verdadero, un Dios real. Y Faraón, no. Y bueno, porfiado, pasan las 10 plagas, y entonces llama a Moisés y Aarón de noche, frustrado, derrotado, y les dice, salgan del medio de mi pueblo. Váyanse. Ustedes, los hijos de Israel, vayan, sirvan a Jehová, hagan lo que quieran, como ustedes dijeron. No me interesa, váyanse. Eso me recuerda, miren, también lo voy a poner, un texto de Apocalipsis 4, los primeros 5 versículos, dice, después de esto vi a otro ángel, Juan hablando, ¿no?, descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Qué es esto? El mundo, el sistema del mundo. ¿Sí? Clase para otro día. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo, que no es la del ángel, ahí Juan escucha al mismo Jesús, que dice, salí de ella, pueblo mío. Por eso sabemos que es Cristo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces es un llamado, salgan de ese pueblo, apártense, no sea cosa que por ahí, porque tu amigo es criminal y lo atrapa la policía, vos estés al lado de él, sosteniéndole la bolsa porque sos buen amigo, mientras le metía la plata dentro. No, pues yo le tenía la bolsa nada más. Bueno, lo lamento, sos cómplice, sos parte de ese sistema. Y Dios no nos llama a hacernos monasterios allá en la montaña, a echarnos cantos gregorianos, no. Dios nos llama a estar en el mundo, pero no ser parte del mundo, no ser parte del sistema. Y cuando nuestro espíritu es manchado por el sistema, esa voz resuena nuevamente, salgan de ella, pueblo mío. Porque va a llegar un día de su retribución, y esa cosa que nosotros estemos mimetizados, indistinguibles del resto de los demás. Somos iguales, no hay diferencia. No sé cuál es cristiano y cuál no. Entonces va a venir la ira de Dios. Que en ese momento tengamos la marca de la sangre de Cristo en nuestros corazones. En todo tiempo, en todo lugar. Cuando Dios asome a esa escuela, vea a ese o esa que es diferente. Que sabe que fue comprada por su sangre y es diferente a los demás. Y no es porque, bueno, lleva a Cristo adentro y ya está. No, sino que lo manifiesta a su alrededor. Se nota que es diferente. Va a ese lugar de trabajo, entra en su oficina, la presencia del Señor, y ve a esa persona sentada en ese escritorio que es diferente. Va al lugar de esa construcción, hay uno que no le chifla a las mujeres cuando pasan. ¿Por qué será? Porque es cristiano, es diferente. Es malo, reta, cállense ustedes. Babosos. Y así con todos, alguien que sale de ella, estando en el lugar, sale de ese lugar. En su espíritu, en su alma, en su santidad. Y ahí entendemos por qué la Biblia nos llama a ser santos. Porque santo significa apartado. Apartado. Entonces, eso es lo que pasa con el pueblo ahora de Israel. Son apartados, son quitados. Pero miren lo que pasa acá. En Éxodo 12, donde estamos leyendo recién, los versículos 32 y 33 dicen: tomad también vuestras ovejas, sigue hablando Faraón, ¿no? Tomen también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, ellos, y bendíganme también a mí de paso, ya que están. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. El pueblo estaba asustado. Y el pueblo egipcio tenía la presión del pueblo de Israel. Sentían como una carga en sus hombros porque Dios los estaba castigando por causa de ellos. Así como aquellos marineros, cuando vieron que la culpa de la tormenta era de Jonás, que estaba en la barca, ¿se acuerdan? Y echaban suerte, a ver, ¿quién será la culpa que nos viene todo esto? Y la suerte cayó sobre Jonás. Y Jonás dice: sí, yo soy siervo de Jehová y no estoy obedeciendo lo que él me mandó a hacer. ¡Ah, con razón! ¡Ah, y a ellos le pasó lo mismo! ¿Por qué nos pasa todo esto? Dice el faraón, que está porfiando, no deja ir al pueblo de Dios. Y Dios vino, y estudia las 10 plagas, venció a todos los dioses egipcios. A todos. Los venció. Ni siquiera necesitaron ser dioses reales. No, nosotros tenemos Dios de las moscas. Y ahí les envió moscas para que hagan sopa. Y los venció a todos sus dioses. Entonces dice: vamos a morir todos. Ahora, qué diferente a veces suele hacer cuando nosotros salimos al mundo. El mundo nos causa presión a nosotros. El mundo se agolpa arriba de nosotros y sentimos que tenemos que ceder o que tenemos que darle espacio, cuando nosotros somos la presión del mundo. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. El mundo se tiene que incomodar con nosotros. No se tiene que acomodar. Está bien, hay un lugarcito para vos. Ahí donde estemos ya llegó este. Y le molesta escucharnos. Cosa que decimos, y sí, nos puede decir que somos locos, que somos rayados, pero causamos una opresión en el lugar donde estamos. O no, nos mimetizamos, estamos igual que el resto. Nuestro jefe no se diferencia de ninguno, ¿sabes? Estamos todos iguales, no pasa nada. Pero en este caso era diferente. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, causaba una presión tal en el pueblo egipcio que los egipcios dicen que los apuraban, los echaban casi a patadas: váyanse, váyanse, váyanse. Ellos estaban como acomodando sus cosas ahí tranquilos. No, no, no, yo te acuerdo. Los sacaban volando, no querían saber nada, porque el pueblo de Israel era un problema. Por causa de que su Dios era más real de lo que ellos pensaban. Después de esto aparece un faraón que manda adorar a un solo Dios. Historia de otro día. Miren. Dice el versículo 34, sí, versículo 34 dice: y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Entonces, se entiende, ¿no? Los israelitas prepararon sus panificados ya para llevar una viandita para comer. Después, cuando leuda, lo cocinamos, nos hacemos unos sanguchitos y nos vamos. No sé qué iban a hacer, cómo iban a comer ese pan. Pero dice que prepararon la masa, no alcanzó a leudar, que el pueblo estaba tan apurado de echarlos, tan desesperado, porque ese pueblo de Israel les había causado tal maldición, tal contrariedad, que ellos ni siquiera la masa se llegó a leudar. La devolvieron con la misma sábana de la cama, se la echaron los hombres, bueno, que se leuden en el camino. Estaban muy apurados. Y es muy interesante que la masa no leudó en Egipto. ¿Sí? Présteme mucha atención, no me pierdo. La masa no se leudó en Egipto. No se hinchó en Egipto. ¿Leudó dónde? En el desierto. Mientras estaban en Egipto, eran el pueblo de Dios distinguible, el pueblo poderoso, el pueblo temido, el pueblo que habitaba en esa tierra, en ese pedazo llamado Gosén. Cuando cayó toda la oscuridad en la tierra, en ese lugar había luz. Cuando llegaron las ranas, en ese lugar no había nada. En todas las maldiciones que cayeron en la tierra de Egipto, en ese lugar, en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, no había nada. Ellos eran diferentes, estaban iluminados, estaba la presencia de Dios con ellos. Era la diferencia. Pero cuando ese pueblo fue al desierto, su actitud fue muy diferente. Y a veces nosotros atravesamos desiertos, atravesamos esos procesos. Pero este pueblo no respondió bien y muchos de nosotros no respondemos bien también. Quisiéramos hacer como un acto heroico, no sé, yo me acuerdo, una vez el Señor me hizo pasar un proceso, pero yo no cedí, me mantuve fiel en la línea, Señor, aquí tu siervo, sufriré. No, mentira, tenemos más historia de las otras. Por lo menos yo. Y pasó eso, el pueblo cuando llega al desierto, miren, apenas llegan al desierto, no es que pasaron años. El mismo día que se fueron de ahí, llegaron adelante del Mar Rojo, que no sabían qué hacer porque tenían los egipcios atrás y el mar adelante. El pueblo que hizo rezongó, murmuró, se quejó. Ni siquiera Moisés sabía qué hacer. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Entonces puso la vara, se abrió el mar, ¿no? Que en realidad sopló toda la noche, no fue así como en el cine, ¿no? Fue toda la noche, despacito, hasta que se abrió y pasaron. Cuando llegaron al otro lado, tuvieron hambre, se quejaron. Dios les dio de comer. Tuvieron sed, se quejaron. Dios les dio de tomar. Todos se quejaban. Y esa masa había leudado como nunca antes. Estaba leudadísima. Eso que Abraham había visto tanto tiempo antes, como algo que está en la masa que es poquito, pero cómo infecta todo. ¿Sí? En el caso de la masa es algo bueno, pero en el caso de nuestras vidas, cómo nos infla por dentro todas esas quejas, esas murmuraciones. Y sí, en Egipto estaban bien, planitos, llanos. Pero en el desierto, esa masa leudó. Ese pecado se multiplicó. Esa maldad que estaba en ellos se pasó a todos. Como cuando Moisés, ¿se acuerdan de nuestra historia? Que envió a los 12 espías a la tierra prometida, regresaron y dijeron, allá hay gigantes, nos van a aplastar, nos van a matar. Eso fue una levadura que se esparció en todo. Dice que todo el pueblo se empezó a quejar, todos empezaron a murmurar. Y aunque Josué se levantó y dijo, no, tranquilos, Jehová está con nosotros, no sirvió de nada. Ya la masa estaba toda leudada. Y la gente sufrió ese castigo. Y permítame hacer una alegoría acá. Una alegoría quiere decir una interpretación que hago yo, no es 100% bíblica, por decirlo así, pero algo interesante de ver. Y esos detalles que el Señor pone, no sé para qué, ¿no? Pero cuando uno le presta atención, dice que esas masas que ellos llevaron, las envolvieron en sus sábanas. ¿Sí? Las sábanas es aquello que representa la intimidad, lo privado, lo que nadie ve. ¿Sí? A veces dice como hablar secretos, ventilar las sábanas, ¿no? Pero las sábanas es lo que uno tiene en la cama, en el dormitorio. ¿Sí? Cuando llega gente a tu casa, incluso amigos, no lo pasan a tu habitación. Es muy raro que estén en la habitación, o sea, que vivan todos ahí, es un buen ambiente. Pero realmente la habitación es la habitación, ¿no? Está cerrada, no entran ahí. Apenas tus hijos entran ahí, ya se lío, no. Las piezas, por lo menos, no entran. Es como que es un lugar privado. Entonces la sábana representaría en esto, pero dice que la llevaban sobre sus hombros, que era algo público. No la llevaban ahí escondidita, la cargaron al hombro donde todos lo ven. Y hay levaduras en lo secreto, hay maldades en lo secreto, en la intimidad, y hay maldades en lo público. Hay cosas que todo el mundo ve, todo el mundo nota, y hay cosas que son por lo bajo, que son a las escondidas, que son cuando nadie nos ve. Muchos de acá nos vamos a ir, como pasa en todas las iglesias, en todos los lugares, vamos a ir a nuestras casas y vamos a empezar a comentar cómo estuvo la reunión, ¿no? Quiero creer. Mira, como que volamos a la reunión una bolsa, ahorita, otro domingo no te vi. No, llegamos a nuestras casas y cómo estuvo, sí, la música, no sé, por ahí la batería tocó muy fuerte, no se entiende nada. Y la estadio está acá, el sonido, sí, estuvo la lucecita, empezamos a comentar y hablamos de los hermanos también. Sí, me acuerdo ese día, pasó esto y lo otro, vino otra persona. Qué raro que no vino, ¿no? Sí, nos podemos conversar, ¿no? Pero ahí entra la levadura a veces. Algo sabés que me parece no sé, tranquilo, yo no quiero decir nada, ¿no? Pero, y claro, como estamos en la intimidad, estamos en el hogar, en la familia, nos damos como cierto aire de poder hablar cosas. Y ahí está la levadura, latente, activa. Porque acá no hay levadura. Acá no le voy a decir, no sabe, mirá, hermana Lucía, por favor, ¿quiere dejar ese celular? No voy a decir así, ¿no? Tiene la Biblia del celular, voy a aclarar. Ahí está, da testimonio. No, no voy a decir eso acá. Ahora, si yo voy en mi casa, no sabe, Lucía, el celular, yo no sé esa chica que tiene todo el día un celular. Sí, parece que un jueguito puso ahí. Entonces me pongo a hablar en mi casa y levadura, levadura, estoy infladísimo en mi casa porque la dejé leudar. No en la iglesia, no en Egipto, sino cuando me fui. Y pasa eso, ¿sí? La envuelvo en las sábanas, pero después la descargo en mi casa. Mucho cuidado con esto. Miren, no tiene que haber levadura en el hogar, por favor, hermanos. No tiene que haber levadura en el hogar. Éxodo 12, 19, Dios le dice a su pueblo, una ordenanza, un mandato. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, ¿sí? No solamente que comparte, sino que se lo come, porque otro se lo comparte, así extranjero como natural, no importa, del país, será cortado de la congregación de Israel. Ah, lo vamos a decir como los apóstoles a Jesús. Dura palabra de recibir es esta. Y Jesús nos va a decir, como le dijo también a ellos, esto los ofende. Y recién empecé. Esto los ofende. Pero también la misma palabra dice que desde aquel día muchos dejaron de seguirlo. Entonces Jesús los mira, los pocos que quedaron, y dicen, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Porque el que no aborrece a su padre, madre, hijo, primo, hermana, tío, selección, fútbol, no sé, lo que quiera, y no me sigue, no es digno de mí. Así que desde ese día eran poquitos que seguían a Jesús. Pero que seamos de ese poquito, de esos 300 que seguimos adelante. No levadura en nuestras casas. No levadura en nuestras casas. Donde nadie nos ve. Donde podemos opinar libremente, tenemos un aire, ya estamos aflojados, podemos hablar de cualquier cosa, comentar cualquier cosa. Y no digo no hablar, pero no leudar. No inflemos el pecado. No inflemos el mal en nuestros hogares. Dentro de la intimidad familiar. Dentro de los nuestros. Bendigamos. Bendigamos. Y tampoco comamos, dice cualquiera que comiere leudado. Entonces, si ves que alguien de tu familia empieza, ay, no sabés, aquel vino como, ah, ¿sos cristiano vos o no sos cristiano? ¿Cómo hablas así? Lo retamos, no se habla así. Menos en esta casa es cristiana, es del Señor. Entonces, levadura en el hogar, no. Si quieren comentar o decirme, a mí me parece que, no sé, aquel estaba comiendo chicle. Entonces, le mandamos un mensajito, ¿sabes que está comiendo chicle? Ella, la hermana de Mariana, estaba comiendo chicle. No, lo que pasa es que tengo algunos dientes y tengo que comer un chicle que es para que me mande un medicamento. Ah, ya está, aclaramos el asunto. Pero no, a veces la levadura la inflamos. Y claro, pobre hermana, le flaman las orejas. Entonces, no, sin levadura en el hogar, en nuestras casas, en la forma de hablar, en la forma de referirnos a los demás, en la forma de tratarnos. Y no lo digo, no lo dice alguien que nunca tiene levadura en su hogar, lo tengo, y después sufro las consecuencias, y por eso le digo a ustedes no tengan levadura en su hogar, porque a veces ha habido en mi hogar y se siente feo, porque se multiplica, no es algo que uno pueda agarrar. El desafío es sacar la levadura de la masa una vez que infló, una vez que se hinchó, ya está. Si esa, ah, no, pero esa masa no tenía que tener levadura, no sirve, lo tenés que tirar o usarla para otra cosa. Sin levadura en el hogar. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me van siguiendo? La predicación va a ser hoy, va a ser cortita, pero intensa. Fuerte. Dice Éxodo 12:20, ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis pan sin levadura en la intimidad, sin levadura cuando nadie nos ve. Y por ahí uno a veces piensa una cosa, pero muchas cosas que hacemos en soledad, porque en la soledad no hay juicio, no hay vistas. Nadie nos oye, nadie nos ve, nadie siente qué estamos haciendo, qué estamos pensando. Incluso podemos estar ahora públicamente, usted me está escuchando ahora, amén, sí, pero adentro hay una intimidad que nadie ve, más que el Señor. Y adentro se está formando, hay pensamientos, hay sensaciones. Y decimos, uy, yo no quisiera estar acá ahora. Todas cosas más divertidas que hacer. O ya me estoy preparando material para cuando llegue a casa. El peinado que llame, cómo estás vestido, qué, y vea cómo dañan las cosas que está diciendo. Listo, tengo material para mi casa. Y ya estoy así. Y esa es la levadura en la intimidad. Lo íntimo, lo profundo, lo que está ahí adentro. Y uno puede decir, no, yo no me guardo nada, yo digo las cosas como son. Yo lo que digo, yo lo digo porque yo soy así. Yo hablo siempre, soy sincero, soy fiel, soy firme, digo las cosas como son. En la cara te las digo. Eso no es sinceridad. Eso es ser. Estoy buscando en mi base de datos alguna palabra que pudiera decir atrás de un púlpito. Un poco payaso, eso es ser altivo, agresivo, soberbio. Eso es ser un patán. Literalmente. Y no digo porque, ah, bueno, entonces vamos a mentir o no vamos a decir las cosas. No, vamos a decir las cosas, bien. Pero la actitud destructiva no hace nada bien al otro. Miren, ahí el concepto de sinceridad, acá vamos a aclararlo bien. En la antigüedad y hasta el día de hoy, se hacen jarrones a partir del barro o de la arcilla, ¿no? Entonces, se forma la arcilla, se da la forma que quiere, el alfarero lo trabaja. Lo hace todo bonito, como quiere, con sus detalles, con sus cosas, en el torno del alfarero. Y queda. Está como me gusta. Entonces, ¿qué se hace con esa arcilla? No, no sirve para usar todavía, no está blanda, uno lo toca y se hunde. Entonces, si como está con mucho cuidado, se mete en un horno, el horno lo cocina y se sale durito, ¿no? Entonces, ahí casi se puede usar. Lo pule, lo acomoda, lo pinta. Generalmente algo lacado, algo duro, y ya queda listo un jarrón para usar. Hermoso, perfecto. Pero ¿qué pasa? Si el alfarero está trabajando la arcilla y queda una burbujita de aire, pequeñita que sea, y no la ve, la mete en el horno, esa burbujita tiene aire adentro, ¿no? Si alguna vez tuvo agua, se evapora y queda aire. Y ese hacer tan chiquitito, la temperatura del horno empieza a calentar ese aire que está dentro. Y lo calienta, lo calienta, lo calienta, ¿sí? Por cuestiones de la física, la termodinámica, se calienta tanto que necesita salir ese aire de ahí. Entonces ocasiona una rajadura en ese jarrón, ¿sí? En ese vaso, jarra, lo que fuera. Cuando lo sacan del horno, ¡ops! Hay una rajadurita o más grande, depende de la cantidad de aire que le había quedado. Porque no trabajó bien la masa, por las razones que sean. Entonces, ¿qué debería hacer el alfarero ahí? Lo tira, lo rompe o lo tiene que hacer de vuelta. O, me costó tanto trabajo hacer esa, no la vamos a tirar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Se usa una cera que se coloca en esa grieta y después lo pintamos y no se nota nada. ¿No? Ya está. Claro, cuando la persona la va a usar, se lo usa para guardar la llave y eso no pasa nada, pero si, más en la antigüedad que se usaba tanto para el comercio, para el día a día. Esa grieta, esa cera, se salía de la grieta y uno iba caminando y estaba como el chavo, ¿no? Con el cosito que pierde agua. ¿Y qué pasó? La grieta se dio a ver. Entonces, los vendedores, cuando vendían jarrones de buena calidad, que no tenían, no estaban reparadas con cera, eran jarrones o jarras sin cera. De ahí viene la palabra sincero o sinceridad. Entonces, la persona que es sincera. Una persona que no tiene grietas, no tiene falsedades, no tiene reparado su vocabulario, sino que es una persona sana al hablar. Una persona que es honesta, pero no destructiva. Una persona que es directa, pero no humillante. No tiene grietas, no tiene reparaciones en su forma de ser. Y si fuera así, y es cristiano, Dios se encarga de romperla y hacernos de nuevo. Dios no nos pone cera, Dios nos hace nuevos. ¿Sí? Entonces, en nuestras habitaciones, en nuestro interior, en nuestro pensamiento, que no hayan grietas, que no haya levadura. ¿Me siguen hasta ahí? Amén. Amén. Levítico 2:11 dice: ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura. Ninguna. Porque de ninguna cosa que leuda, ni de ninguna miel, ahí agrega otro toque. Se ha de quemar ofrenda para Jehová, sin levadura en nuestra ofrenda. Y sí, puedo hablar del dinero, pero no voy a hablar del dinero. ¿Se acuerdan toda la serie que vimos antes? ¿Se acuerdan? La serie de nuestra razón de ser. Lo que le venimos a ofrecer a Dios. lo que le venimos a traer a Él, que sea sin levadura también. Y sin miel tampoco. Porque la miel es algo dulce que trata de comprar el favor de Dios. No. Sin levadura. Entonces yo voy a predicar, lo mismo la predicación, ¿no? Entonces la predicación de la palabra. Pero ahora acá tengo la oportunidad de decirle unas cuantas cositas que me venía guardando. Y es mi chance. Entonces ahí no. Porque no va a salir palabra de Dios pura, sino va a salir con levadura. Va a salir con esa soberbia o esa posición de estar yo, bueno, adelante. Y le voy a decir a ustedes las cosas cómo son y cómo van a ser de ahora en adelante. Así le pasó al hijo del rey Salomón y su reino se dividió. Entonces, todo lo que traigamos al Señor, incluso nuestro corazón, nuestra alma, sin levadura, sin pecado. ¿Estar triste está mal? No está mal. No está incorrecto, no está equivocado. Está bien estar triste, está bien estar frustrado, está bien estar cansado, está bien tener preguntas, está bien estar desorientado, está bien estar confundido, pero está mal cuando nos acercamos a Dios con reclamos, con soberbias, con gritos de decretar o desafiar o de declarar y contarle 1, 2, 3 a Dios y cosas así. Está mal, no, está mal, diría el mexicano, está mal, está incorrecto, no está bien, no es así, no funciona así. Porque Dios dice que al soberbio lo ve de lejos. Pero al humilde lo recibe, al humilde le ama, porque sabe que es su Dios. Y sabe que clama a Él, que viene como un niño con sus brazos abiertos esperando que su padre lo reciba. Es un padre que ve a su hijo con amor, con agrado. Y al instante lo cubre de la sangre de Cristo. Porque sabe que se ha ensuciado, que viene del mundo, que viene mal, que viene confundido, que viene triste, que viene enojado también. Y expresamos nuestro enojo a Dios, y me pasa esto, me pasa el otro, pero no me la agarro con Él, no me desquito con Él, porque Él sigue siendo mi papá. Y aunque hay cosas que no entiendo, Él sigue siendo Dios. Aunque hay cosas que yo quizá le reclamaría, pero me callo y digo, Él está sentado en el trono. No sé cómo de esto Dios va a hacer algo bueno para mí, pero su promesa es que todos los que aman a Dios, las cosas son para bien. Y todo va a salir bien si confiamos en Él. Y también lo dijo el apóstol Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Tantas palabras que hay. ¿Sí? Agárrese el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón porque estás conmigo. Y así, son palabras que nos dan fuerza, que nos dan aliento. Y venimos con ofrendas a Él. Te traigo mi corazón así como está, pero sin levadura. Sin reclamos. Porque ahora es el tiempo de los derechos, ¿no? El tiempo de los derechos. Ayer compartí una película en el grupo de música. Después, capaz que la subo al grupo de la iglesia. Una linda película. Y hay una frase que la mamá del protagonista le decía, que era cristiana. Le decía, si querés hacer reír a Dios, contale tus planes. Porque es así, venimos con nuestras ideas, ¿no? Con nuestras cosas. Pero el Señor tiene algo muy superior a lo que nosotros creemos. Y que nos da mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Así que no nos esforcemos por entender, nos esforcemos por creer y por amarle a Él, por sobre todas las cosas. Sin levadura en nuestra ofrenda. Sin levadura en la doctrina, en lo que enseñamos, en lo que hablamos. Esto abunda tanto, hermanos, tan peligroso, y no les digo por ahí tanto que tengan cuidado cuando predican, porque es más peligroso escuchar la mala predicación o la mala doctrina. Porque hoy tenemos, por ejemplo, acceso a internet, tenemos acceso a un montón de contenido, un montón de cosas. Entonces yo digo, cuidado. Jesús les dijo a sus discípulos, miren, cuidado, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16:6. Cuídense de ellos. Si yo le dijera, por ejemplo, que vamos a invitar a un mormón, ¿no?, a compartir o hablar, ¿cuántos de nosotros podemos decir, bueno, vamos a dejar hablar, que diga lo suyo, y después nosotros le hablamos con la palabra y le enseñamos la verdad? ¿Cuántos de nosotros podríamos hacerlo? No pido que me contesten, obviamente. ¿Pero cuántos estaríamos dispuestos a decirle, no, señor mormón, No somos todos dioses. Usted dice que sí, y hasta me cita un versículo de la Biblia que dice, yo dije que ustedes dioses sois. No, no es así. Porque la Biblia dice, ¿podríamos hacerlo? Invitamos a testigo de Jehová y habla. ¿Cuándo nosotros nos pararemos y decimos, no, Señor testigo de Jehová? O como se llame. Jesús es Dios. Usted dice que Jesús no es Dios y que es el arcángel Miguel. Pero en primer lugar, que el ángel Miguel lo tenemos allá sentado. Y segundo, que... para aflojar un poquito. Y segundo, que Jesús es Dios. Y qué importante que Jesús es Dios. Y es fundamental que Jesús sea Dios. Es necesario que Jesús sea Dios. Y si Jesús no fuera Dios, nada de eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿Podemos hacerlo? Y viene un católico que dice, no, nosotros no adoramos las imágenes, nosotros las veneramos. No, lo que pasa, y le hablamos a la Biblia, porque esto y esto, ¿podemos hacerlo? Y viene un ateo, no sé, hablarnos de Jean-Paul Sartre, de Nietzsche, del nihilismo, de tantas cosas, y habremos aprendido alguna vez algo de alguna de esas palabras, o de esas personas. No, porque Dios existe porque la Biblia dice que existe, y no, ya está, perdimos la batalla. Entonces, sin levadura nuestra doctrina, sin levadura que nosotros consumamos, y pudiendo nosotros identificar la levadura, incluso nuestra iglesia, especialmente nuestra iglesia. Nunca demos por sentado que venimos a la iglesia correcta. Siempre tenemos que pensar, ¿por qué es correcto? Y si vemos incorrecto, venir, pastor, ¿por qué usan una canasta para juntar la ofrenda? Yo fui a otra iglesia y usaba una caja. Y entonces el pastor me explicaba, bueno, no, la Biblia no especifica. Ah, ya está. Yo pensé que estaba bien la caja y la canasta no. Para un ejemplo, ¿no? ¿Y cómo eso de que tienen que hacer así? ¿Y por qué ponen eso allá? ¿Y por qué empiezan así y después siguen así? ¿Por qué predica Frank? Pues no sé. Ya sé que así respuesta la pastor. Y así, si le duele la doctrina, ¿sabemos lo que estamos adorando o no? ¿Sabemos en quién hemos creído? Si dice la palabra, yo sé en quién he creído. Jesús le dice a la samaritana, que era muy religiosa la señora, aunque había tenido 5 mariditos, pero era tan religiosa, no, nosotros este que el otro. Entonces Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Lea la historia, ahí está, clarita. Nosotros adoramos lo que sabemos, y sabemos en quién hemos creído. ¿En quién creímos? En Jesús. Y le hemos dado nuestro corazón a Él. ¿Quién es Jesús? Es el autor y consumador de la fe, que puso la fe en nuestros corazones. ¿Y la fe cómo vino? La fe viene por el oír, dice la palabra. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. ¿Y qué tiene importante la palabra de Dios? Bueno, Pedro dijo que por su palabra nosotros somos sanados y somos limpiados de nuestra maldad. ¿Y qué tiene de malo la maldad? Y porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y por qué tenemos que ver a Dios? Y podemos seguir eternamente y mirar toda la Biblia y hallar respuesta a nuestras vidas, a nuestros corazones. Siempre. La Biblia nunca se termina. Como Jesús le dijo a la samaritana, si vos me pidieres el agua que yo tengo para darte, nunca más tendría sed. Porque es un torrente que no acaba, no termina nunca. Nunca tendría sed otra vez. Sin levadura en la doctrina. Pablo, otra vez, hermosa iglesia de Corinto. Pobre Pablo, lo que ha renegado con esta iglesia. Y claro, porque ellos tenían dones, tenían talentos, tenían habilidades, tenían muchos dones de parte del Espíritu Santo. Muchos tenían profecía, sabiduría, ciencia, dones de milagros, de todo. Tenían predicadores, tenían copastores, ayudantes, consiervos, todos los títulos, tenían todos los ministerios cubiertos, los 5, los 8, los 20. Era una iglesia sumamente activa. Pero Pablo entró y vio una iglesia descalibrada totalmente porque no tenían amor. No se amaban. No se conocían entre ellos. No se cuidaban. Entonces el que traía profecía sobre ella, entonces le traía, ¿qué dice el Señor? Víboras, generación de víboras, sepulcro blanqueado por fuera, lleno de muerte por dentro, porque le tenía bronca y cosas así. Entonces usaban sus dones de mala manera, sin amor. Y el que tenía mejores dones era el más, le ponían estrellita acá, porque era el más visto, el más reconocido, El más así, cuando Pablo ve todo eso, dice, no es buena vuestra jactancia, que ustedes se la crean de tanto, no está bien. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Le vuelve a decir lo mismo. Sí, y no es el de Gálatas que le dijo a los Gálatas, porque fue el escribió a la iglesia de Galacia y le dijo lo mismo. Un poco de levadura, tengan cuidado cuando se la crean de que soy alguien. Ya está, un poco de levadura leudó toda la masa. ¿No saben eso? Y aquí la enseñanza para nosotros. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, esa que traemos del mundo, esa que hemos traído de Egipto. No la guardemos, la sábana, la llevamos al desierto. Dejémosla ahí. Es vieja levadura. Es cosa de antes. Y si hace 2 días que venía a la iglesia, está comprensible. Pero si ella hace 6 meses, o un año, año y medio, por lo menos, ya esa levadura es vieja, es antigua. Y la venimos todavía cargando en los hombros. Está hinchadísima esa masa, pero la seguimos cargando. ¿Y sabes qué pasa? Que cuanto más se hincha, más pesada es, más difícil es de llevar. Y a veces, Señor, libérame mis cargas, y soltala nada más. ¿Para qué traes tantas cosas encima? ¿Para qué veniste cargado? Si vamos a cruzar todo el desierto ahora. Va a ser difícil, pero es mejor ir liviano. Es mejor sin todas esas cargas. Para que seáis nueva masa. Sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad, ahí la tienen, y de verdad. Ese consejo que el Señor nos da ahí. Seamos limpios, marquemos la diferencia entre los que le sirven y los que no. Y si queremos que todavía estamos cargados de viejas cosas, que estamos cargando anclas que venimos arrastrando, la palabra nos dice, de aquí todas las cosas viejas pasaron y son hechas todas nuevas. Entonces Dios no va a sacar la levadura de nuestras masas, ni va a sacar los agujeros y las grietas las va a arreglar de nuestros jarrones, de nuestras vasijas. Él hace todo nuevo, todo otra vez. Y siempre se puede empezar de vuelta, siempre. En tanto que ese día amaneciste, el día de hoy o el día de mañana, siempre se puede empezar de vuelta. Aprendamos a soltar las cargas, a dejar lo que no nos corresponde. Muchas veces nos encontramos no comprendiendo situaciones que estamos pasando. Y eso porque a veces es nuestra culpa. Y no digo siempre, digo a veces. Porque me puede traer un caso diferente, pero a veces vemos lidiando es que Dios no me quiere sacar esto. Es que Dios no te lo va a sacar, vos te lo tenés que sacar de encima. Es que yo no puedo dejar de hacer esto. Entonces tu dependencia es mayor a eso que no puedes dejar de hacer. Significa que tu amor a Cristo no es lo suficientemente fuerte, no es lo suficientemente intenso como para que le sigas. No estás dispuesto a cargar tu cruz o dejar las cosas atrás. Preferís la masa leudada y cargarla, arrastrarla. ¿Por qué? Porque es tuya. Pero tengo una noticia para darte. Todas esas viejas costumbres, hábitos, vicios, pensamientos, no definen quién sos. No es la persona que sos. Porque Dios te creó de una manera. Y esa forma, esa manera que Él hizo, se pervirtió por causa de esa vieja levadura. Se hinchó, se inflamó, se pervirtió, se corrompió. Está mal. Esa persona no sos vos. No es la persona que Dios tenía en su corazón. Entonces no te identificaba. Bueno, pasa que yo soy así. Pasa que ese soy yo. Y esa es la noticia, que ese no sos vos. Esa persona no sos vos. Toda limitación que encuentres ahora, todo dolor o flagelo del alma, no te pertenece. Es algo que has acarreado tu vida por causa de Génesis 3, el pecado. Por causa de comer aquel fruto que no debíamos. Por causa de la decisión que tomamos mal. Entonces, la palabra nos repite hoy. Todas esas cosas quedan atrás y son todas hechas nuevas. Quizás esto no sea una predicación de muchos amén, aplausos ni nada, porque lo que prefiero es la conciencia transformada, la conciencia cambiada, que vayamos de acá, no así como charlando común, sino como pensativos, que nos saludan, sí, Dios te bendiga. Pensando, ¿cuánta levadura hay en mi corazón? ¿Cuántas cosas vengo arrastrando? ¿Por cuántas cosas me estoy culpando, que es verdad, pero no las quiero soltar? ¿Qué decisiones vamos a tomar mañana? Decisiones sin levadura. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a levantar nuestro corazón a Él. Un corazón con levadura, tal vez. Con grietas. Porque así hemos llegado. También está mal no reconocerlo. Decir, bueno, no es mi caso. Sí, es tu caso. Es el caso de todos. Todos pecamos todos los días. Pero nos olvidamos de venir a Él. Entonces vamos a aprovechar la oportunidad que nos da de venir a su presencia. Y que Él nos limpie. Y que nos haga nuevos. Siempre se puede empezar de vuelta. Amén. Siempre se puede volver a empezar. Nunca es tarde. Y siempre se puede empezar otra vez. Vamos a orar a Él. Gloria.